Nosotros, a través de lo que ha sido los reclamos de los usuarios del banco, ¿verdad? Que llegaban hasta cada dependencia y no podían operar, además del problema que estaba generando de aglomeraciones, ¿verdad? Y también alguna disconformidad, porque obviamente cuando a alguien se le genera expectativa de retirar dinero y no es posible, también repercute en lo que es el vínculo entre nuestros trabajadores y el público. Es así que me pareció oportuno hacer una serie de precisiones que tienen que ver con propuestas que fueron hechas por el sindicato que no fueron contempladas, como bien definidas al inicio, en la introducción. El banco no consideró nuestra propuesta, que era diferir, ¿verdad?, dos meses las cuotas, o sea, darle un poco de oxígeno a la gente que tiene familiares, fundamentalmente, el seguro de desempleo por la situación económica esta, porque jubilados y empleados públicos, obviamente, no van a seguro de desempleo, pero sí sus núcleos familiares. Es así que, bueno, que tuvimos que precisar que en nuestra plataforma el paro del día del 5 de abril estaba incluida esta propuesta que nosotros pensamos que se iba a considerar, que no se consideró. El banco volvió a hacer negocio con este préstamo de ayuda, entre comillas, que se le ha dado a la gente. El banco el año pasado ganó 15 millones de dólares con esta operativa, dentro de los 170, 150 millones que ganaron el año con crédito social. Bien entendíamos que podía el Banco de los Uruguayos, ¿verdad?, perder de ganar, porque, no era una pérdida para el banco, una pérdida financiera, sino que era perder de ganar. Pero bueno, eso no fue así, y bueno, tuvimos que reclamar porque obviamente que la gente se comunica con nosotros, también se comunica con los trabajadores de nuestra dependencia, y bueno, nos pareció oportuno hacer este reclamo, ¿no? Ustedes, cuando hablan de las tasas, hablan de la diferenciación que hay entre las tasas que le cobran a trabajadores y jubilados en el crédito social y, por ejemplo, los préstamos que le hacen a los empresarios. Sí, sí, son dos líneas de crédito distintas, pero obviamente que no hay un correlato entre una y otra. Y también lo que nosotros denunciamos ahí es que los intereses el crédito social tiene IVA. Eso fue a partir del año 2006, 2007, cuando fue el ajuste fiscal del gobierno Frente Amplista. O sea, cada trabajador está pagando IVA, además, por sus intereses. Y eso también es un hecho que nosotros lo tenemos siempre, o sea, desde que se inició, desde el año 2007, está en carpeta, digamos, siempre está denunciado por el sindicato, porque entendemos que es el criterio ese de, bueno, de exonerar a los privilegiados, ¿verdad?, y recargar los impuestos sobre los trabajadores, sobre el pueblo asalariado. Eso ha sido una constante de un buen tiempo a esta parte, ¿no? Ustedes dicen las tasas de interés que se le cobra a los empresarios es bastante inferior a la que se cobra a trabajadores y jubilados. Sí, eso lo tenemos demostrado, lo hemos denunciado permanentemente con empresarios, incluso empresarios en su momento que fueron afines, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo, al gobierno en algún momento, ¿no? Eso siempre lo hemos denunciado nosotros. Las tasas están muy por debajo, pero muy por debajo, ¿eh? Estamos hablando de intereses que, si uno los toma en cuenta con los intereses que cobran al crédito social, son irrisorios. No en vano crédito social, como te decía, José Luis, genera el 30% de las ganancias del banco. Si estamos hablando de 550 millones que gana el banco, el 30% es un número importante, muy superior al que se genera a través de otro tipo de producto del banco. El 30% del crédito social, el 30% aproximadamente por la diferencia de cotización, o sea, el posicionamiento del banco en dólares lo viene favoreciendo de un tiempo a esta parte, y el resto es el crédito corporativo, de las comisiones, ¿verdad?, del minoreo, pero obviamente que con estos datos no resiste ningún análisis, ¿no? La representativa del Banco Hipotecario también ha hecho planteos parecidos a esto. Sí, que está ahí con la misma respuesta. O sea, los compañeros del Banco Hipotecario, en el rol que juega el Banco Hipotecario, también vieron oportuno, ¿verdad?, hacer el planteo este, que corrió la misma suerte que el planteo nuestro en el Banco República. ¿Es para los préstamos hipotecarios exclusivamente? Para los préstamos hipotecarios, o sea, era también darle un poco de oxígeno a los trabajadores, fundamentalmente a los asalariados, ante esta pandemia que también es económica, ¿verdad?, tiene su repercusión económica. Y este banco hipotecario, que también es un banco que genera ganancias para el Estado, ¿no? Estábamos hablando de 50 millones de dólares, más o menos, que había ganado el banco hipotecario, que para, digamos, con el ratio de eficiencia de los trabajadores del banco hipotecario es elevado también. O sea, lo que genera cada trabajador es muy importante, ¿no? Álvaro Legaspi, muchas gracias. No, por favor, Álvaro.